ojos de cielo, tu boquita de caramelo, que cuando me miras me haces temblar. Cada día más será que me miras sonriendo, provocando mis sentimientos, despertando en mí como un gran volcán. Cada día más sabes que me vuelvo loco, loquito por ti, que sin ti no puedo vivir, que sin ti no puedo vivir. Nena, nena, me enamoré de tus ojitos color café, de tu carita bonita, de tu boquita sabor a miel. Nena, nena, me enamoré de tus ojitos color café, de tu carita bonita, de tu boquita sabor a miel. Cuando me miras me haces temblar. Cada día más será que me miran sonriendo, provocando mis sentimientos, despertando en mí como un gran volcán. Cada día más sabes que me vuelvo loco, loquito por ti, que sin ti no puedo vivir, que sin ti no puedo vivir. Nena, nena, me enamoré de tus ojitos color café, de tu carita bonita, sabor a miel. Nena, nena, me enamoré de tus ojitos color café, de tu carita bonita, de tu boquita sabor a miel. Nena, nena, me enamoré de tus ojitos color café, de tu carita bonita, de tu boquita sabor a miel. Nena, nena, me enamoré de tus ojitos color café, de tu carita bonita, de tu boquita sabor a miel. De tu boquita sabor a miel.